Bueno, lo estábamos esperando. Ya Gonzalo el Bagur nos había informado que iba a llegar en esta semana. Por suerte llegó. Son 600 sillas y 300 mesas para 20 aulas. Me parece que es la vez que más ha llegado por Olavarría, desde que yo hace 6 años que estoy en el Consejo, la vez que más mobiliario ha llegado. Igual nosotros estábamos como alternativa arreglando todas las que se pueden arreglar, las estamos arreglando con tres vías. Una que es en el penal de Sierra Chica, lo cual le damos los insumos para arreglarla, otra con un carpintero, y la otra parte estamos tratando también en con el centro profesional número uno, que bueno, quedamos ir en el viernes y yo realmente no pude ir por otras causas. Así que con esas tres cosas más, creo que estos 20 aulas vamos a poder tener a todos los chicos bien sentados y poderle dar en aquellas escuelas que faltan. Y por otro lado, estamos recorriendo las escuelas con los demás consejeros, las escuelas rurales, y vamos a empezar a traer en aquellas escuelas que sobren para poder ponerlas en la barriga. Así que esperemos que con esto que ha llegado, agradecerle a los consejos escolares, a Gonzalo Bagú y a su gente que se han movido para que Olavarría esté también dentro de los primeros pedidos que se han hecho. Y bueno, y poder sentar a todos los chicos en las aulas. ¿Qué déficit tenían más o menos, si no sé si lo tendrás en mente, y más, sobre bancos? Si. Y el déficit es más o menos este que el que ha llegado, más la que podamos arreglar, creo que vamos a estar bien. También tenemos problemas en adultos, en los lugares donde se da adulto, que por ahí son sociedades de fomento, donde no tienen aula, entonces creo que vamos a poder llegar a todos. Así que, bueno, muy contento por estas cosas, realmente, que le hacen bien a la educación y que le hacen bien a los chicos, porque realmente a veces se hace lo que se puede. Esta vez la provincia, creo que ha mandado, como te dije al principio, desde que yo estoy, es la vez que más ha mandado. Así que ¿Esto se agradecieron a Oporto cuando vino o ya estaba pedido de antes? No, los pedidos se hacen totalmente, se hace un pedido al inicio de clases, con las bajas y con las altas, pero sí también fue una de las cuestiones que se le plantearon a Oporto en su momento.